Recibir aquí en el estudio a Marita Rodríguez, trabajadora muchos años del Banco de Previsión Social, actualmente integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS y una de las referentes del MONDES, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Buen día, Marita. Buen día, un gusto estar acá en la radio, puntal, fundamental en toda esta lucha y bueno... Vaya mi abrazo a todos los oyentes bueno, y también a todos los compañeros que han hecho posible este triunfo a lo largo y ancho del país con todo ese sacrificio, con la cartelería, las pintadas de muro, los volantes, las mesitas, las reuniones, hasta por Zoom en su momento, presenciales. Así que un gran abrazo a todos los compañeros en todo el país, un gran abrazo fraterno y especialmente a Néstor de la Paz, que en este momento está provisoriamente, como dice él, fuera de batalla. Pero bueno, le auguramos que se mejore y que también ha sido un puntal ahí en La Paz, en Las Piedras, para llevar esta conciencia, esta lucha a todos. Sí, el sábado mismo, en medio de la emoción y la alegría que había ahí en torno al Palacio con la entrega de las firmas, hablamos unos minutitos contigo, estábamos transmitiendo por el Facebook de la radio en directo, pero ahora, pasados los días, también no se asientan un poco los balances, el intercambio con otros compañeros. ¿Qué te gustaría decir a modo de ese primer balance ya más reflexivo de lo que dejó toda esa primera etapa, Marita, antes de que hablemos, por supuesto, de lo que se viene para adelante, ¿no? Bueno, yo creo que a veces pienso y hablo con mi compañero de que habría que escribir un libro sobre todo este proceso, que nosotros decimos que es histórico, pero realmente es histórico. Hemos visto las transformaciones que hemos visto, primero dentro del PICNT. Primero decir que a los pocos días, en el acto del 1 de mayo, escuchar el discurso de Marcelo Abdala, realmente en años es el primer discurso netamente clasista y totalmente orientado y definido por las premisas de los trabajadores, que se ve en años. Todos sabemos cómo fue el proceso dentro del PICNT, con el periodismo, bueno, ni que hablar, el Frente Amplio y todo el sistema político. El poder transformador que tuvo esta iniciativa del MONDES, y en el MONDES abarco a todos, ya el MONDES como en sí mismo, como un movimiento social que empujó, que organizó, que se puso la militancia al hombro, que se puso este tema al hombro, no solamente, como decía recién, hacer volantes, sino que los militantes del MONDES se instruyeron, leyeron, pedían información. Fue una militancia muy responsable para poder llegar a la gente, para poder que entendieran lo que estábamos luchando. Entonces, es algo que para nosotros, para mí personalmente, lo veo como muy positivo, como que, digamos, nos sacudió a los uruguayos de esa modorra, de ese descreimiento, de esa desmotivación, ha despertado al mamado, ¿no? En términos, dicho por ahí con otras cosas. Ahí va, a los dos mamados, digamos, ¿no? Porque despertó el pueblo en esa cosa de no sé si de conformismo o de aplastamiento o de derrota, pero también despertó al otro mamado, ¿no? Al mamado del poder, que ha sacado sus garras sin disimulo, porque lo bueno de todo esto es que no disimulan absolutamente nada, claro. Está todo a la vista, es absolutamente, la verdad que hasta indecente, cómo defienden sin artilugio, defienden al privilegio, defienden al gran capital, defienden a los expropiadores, los verdaderos expropiadores del dinero del pueblo. Entonces creo que este movimiento, esto que ha pasado, esto que está en todas las noticias, nosotros vemos todos los días, todas las noticias, todas las redes, todo está... Cambió la agenda, ¿no? Es el plebiscito. Lo que está en primer plano es el plebiscito. Cuando nosotros íbamos a pensar que, hablando de un plebiscito, nos tildaban de locos, que esto, que lo otro. Entonces, me parece que el balance, más allá de todo, es extremadamente positivo porque ha puesto la agenda. Ha puesto, el otro día me lo decía compañeros del ERT, Es el, por la duda, la gente, el equipo de representación de los trabajadores en el BPS. Exactamente, ¿no? Que no precisamente hemos tenido buena relación en todos estos años. Coincidencias en estos objetivos. No hemos tenido. Sin embargo, me decía muy honestamente, un referente, ¿no?, del RT, me decía que la virtud que le encuentra y lo que lo sorprende es que hemos logrado poner el tema de la seguridad social en el pueblo, en la gente, conceptos que la gente no manejaba, y diciendo que ellos, como RT, recorriendo todo el país, teniendo presupuesto, esa era la función del equipo de representación de los trabajadores, en todos estos años que existe desde el año 90 y pico, no habían podido hasta ahora poner, ni siquiera los trabajadores, estos conceptos tan firmes sobre la seguridad social. O sea que para ellos el balance también es muy positivo en ese aspecto, que hoy la seguridad social está a manos del pueblo, el pueblo ahora ya sabe lo que es una tasa de reemplazo, cómo funcionan las AFAP, cuánto sale del BPS a las AFAP. Entonces, tiene la verdad que muchos aspectos para analizar extremadamente positivos, y bueno, y a nivel político ni que hablar, que se tienen que sincerar los políticos. Se tienen que sincerar en una campaña electoral que está vaciada de contenidos, porque estaba vacía de contenidos, de un lado y del otro lo que hacen es, bueno, pero vos en los 15 años, pero vos ahora, y los números que a la gente no le llega, porque hablan, mejoramos la seguridad, mejoramos el trabajo, mejoramos el empleo, pero la gente de abajo, los que estamos en el pueblo, quedamos mirando, ¿y a qué se refieren? ¿En qué país viven? Entonces, en ese panorama, que este plebiscito haya partido aguas y esté en primer lugar, y no es, y también voy a señalar, hoy en esta semana hay una misión del Fondo Monetario Internacional que salió en las noticias, que bueno, aparentemente viene siempre a vigilar que los países hagan sus deberes, está especialmente preocupado, claro, por este tema. Así que no es poca cosa lo que se logró. Además hay que recordar, porque a veces ahora se está diciendo al pasar, ¿no?, pero cuando se habla de números de causas apoyadas y se ponen cantidades, ¿no?, viste que a veces hay ahora recolección, se usa recolectar firmas por internet, hay páginas donde vos firmás y te aparecen, bueno, declaraciones de apoyo a tal o cual cosa, que piden por tal cosa, o concentraciones. Estamos hablando de algo que reunió 430.000 voluntades, ¿no?, en un país de 3 millones y pico de personas. Es mucho apoyo, ¿no?, mucho respaldo, número ante cualquier otra causa, ¿no? ¿Cómo se logró eso, Marita, te parece? Bueno, esa es otra de las... qué bueno que sacaste esto a colación, porque es otra de las virtudes que ha tenido esta batalla, ¿no? No se recolectó firmas, como vos decís, fríamente, mire, llene este formulario, firme acá. No, fue un diálogo permanente. Son 400, porque pasamos las 431.000. Fueron 431.000 diálogos. Las firmas no se consiguieron, muy poquitas capaz, que venían, bueno, dame que firmo. Claro, no. Convencidos, no. Digamos, una minoría. En realidad, todo, por eso yo destaco la militancia en este sentido, porque fue un diálogo cara a cara, cuerpo a cuerpo. Acá se le puso el cuerpo, se le puso el diálogo, se puso... a veces una firma demoraba 10, 15 minutos de charla. Me tocó a mí, a muchos compañeros. O sea que esa firma, yo hacía esa conclusión. Esa firma ya es un voto, porque a veces dicen, bueno, algunos firman para habilitar, que es verdad también, para habilitar el plebiscito. Fue los menos. Sí. Esas firmas van a ser votos, yo estoy convencida de eso, porque están convencidos, obviamente, que tenemos que triplicar los votos, que también hubiéramos tenido muchísimas más firmas si hubiéramos tenido más manos, más recursos. Yo, por ejemplo, hay lugares que llego todas las semanas a través de radios en el interior que no he podido ir, claro, por falta de recursos, porque el ómnibus que viene no me deja, o sea, porque si había una reunión, vamos a suponer en Sarandí del Yí, el último ómnibus para Montevideo salía a las 7 de la tarde, ¿y dónde, a qué hora íbamos a hacer la reunión pública antes de las 7 de la tarde? Entonces, hay lugares donde no hemos podido ir por esas cosas, porque bueno, si no tenés auto tenés que manejarte en ómnibus, y bueno, hubiéramos logrado, estoy segura, convencida, muchísimas más firmas. O sea que los votos están, como antes decíamos, están las firmas, los votos están. Por supuesto que esta etapa es muchísimo más difícil porque tenemos que llegar a la otra mitad, digamos así, de la población que es votante de este gobierno, que a veces no coincide con nuestros argumentos respecto a la política en general, pero tenemos la virtud de que es un tema que nos abarca a todos y que tenemos elementos contundentes, argumentos muy firmes, y ahí tenemos que llevar la campaña a esos argumentos de peso que cuando podamos, ¿no? Porque ustedes habrán visto que nuestros compañeros de ATCS, también Gustavo González, todos los que los han atomizado esta semana en los medios de comunicación, los convocan pero no los dejan prácticamente hablar. Hay que hacer toda una proeza para poder hablar y explicar un tema que no se explica con dos palabras, se explica con un concepto más amplio, y dan por hecho, por el contrario, dan por hecho argumentos de la otra parte como si fueran la verdad revelada, y no lo dejan analizar ni desmenuzar. O sea que esa es una tarea que les diría, a mi ver, es mucho más ardua con los periodistas de los grandes medios que con los propios políticos. Se reunió, se logró esta causa, entonces, en base a lo que vos decías, partiendo de la militancia, ¿no? De la militancia tradicional que desde el campo popular se ha hecho, de salir a la calle, de pintar carteles, pintar muros, hablar con la gente, lo que vos decías, ¿no? Contacto directo, porque acá, si apostabas a las redes sociales estrictamente o cosas, no se llegaba. Se logra también en base a que el motorcito que movía todo el andamiaje partía de gente, lo decimos sencillamente, como vos, o sea, conocedores del tema por el que se estaba luchando. Acá no había nadie payando, ¿no? Acá se partió de proyectos de ATCS, de trabajadores con muchos años que conocen profundamente los hilos de la seguridad social, bueno, a partir de lo que implica un sindicato como ATCS, y como vos decías, manejando argumentos para... Acá no hay nadie traído a los ponchazos, digamos, ¿no? Sin subestimar el poder de comprensión de la gente y del diálogo entre trabajadores que llegan a ver una realidad que se mostraba a través de los argumentos, y sin grandes líderes que las manadas lo sigan, ¿no? Que dicen la palabra sagrada y allá va el rebaño atrás de esa palabra, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los de las ventajas de este proceso, porque nadie puede desconocer a los trabajadores en su métier, digamos, en su rubro, digamos, que nosotros realmente hace muchos años, porque el otro día cuando nos encontramos con Bertoni ni hablamos, realmente nos pusimos a llorar los dos porque en el palacio porque ahí estaba la comprensión de cuánto nos costó esta lucha a muchos trabajadores de la seguridad social desde el año 96 en adelante, la propia incomprensión de nuestros propios compañeros que no estaban tan metidos en el sindicato, porque hay que decirlo también, hay que estar militando sindicalmente para entender todo lo que es el BPS, porque si no cada uno está metido en su sección, claro. Que el BPS es un organismo monstruoso que tiene muchas aristas, y bueno, el que está metido, yo qué sé, en la recaudación está en la recaudación, el que está en asignaciones familiares está en asignaciones familiares, solo desde el sindicato se ve la globalidad, y por preocuparnos de todos esos temas durante todos los años nos ha dado esa experiencia. Pero también consultamos a especialistas, leímos muchísimo, investigamos, hablamos. O sea que cuando salimos con un argumento, sí, es como vos decís, es un argumento que ya está masticado, ya está discutido, ya está digerido, sabemos de lo que hablamos, y por supuesto la convicción de que eso... Porque no es solo en base a números fríos, ¿no? Exacto, la convicción de ver a la gente, de que cuando acá se habla, cuando se habla, por ejemplo, de la pobreza infantil, una cosa absurda, ¿no? Porque parece que hablan de una banda de niños que están solos en Uruguay, y esos niños pertenecen a familias pobres, no son la pobreza infantil, son hogares pobres. Lo dijo el mismo director del INE, que ese concepto está mal, pero lo repiten igual, no hay problema. Esos hogares pobres que mayormente están a cargo de una madre, mayormente de una madre que está con un trabajo precarizado o en negro o que no llega a la seguridad social. Nosotros vemos todos esos casos en el, claro, BPS, porque la gente acude al BPS cuando necesita cualquier cosa. Entonces nosotros vemos, hemos visto toda nuestra vida lo que podemos aportar desde el BPS, y a los que quedan fuera también los vemos. Entonces tenemos mucha experiencia detrás, y no puede venir realmente, y lo decimos con total humildad, no puede venir un Saldain a enseñarnos sobre seguridad social. Una persona que no solamente fue el presidente del BPS en el gobierno del padre de nuestro presidente, sino que fue presidente de una AFAP, fue asesor de varias AFAP, que se ha enriquecido con este tema. A ver, yo lo digo un poco en broma, ¿no? Mi abuelo me decía, no le preguntes al vendedor de la heladera cómo es la heladera, porque ya sabes lo que te va a decir. Y al vendedor de la AFAP, ¿le vamos a preguntar si las AFAP son malas? ¿Qué nos va a decir? O sea, no es un argumento objetivo, no es un técnico, porque además es abogado, no es economista. Entonces, si vamos a ser rigurosos, yo no tengo ningún título, no va por ahí, pero digo, cómo lo presentan, digamos, los periodistas, que también desconocen que cuando nosotros, ATCS, fue a, que nunca me lo voy a borrar, el 15 de enero de 2021, que no fuimos, fue una audiencia oficial por Zoom, que fue Karina Sosa, que en ese momento era directiva, pero no presidenta de ATCS, Antonio Elías, que era nuestro asesor, y yo, los tres, porque solamente querían tres, y estaban los 15 miembros de la comisión de expertos. Cuando nosotros desarrollamos nuestro proyecto, y que me lo venga a discutir, se quedaron callados la boca. No salieron a hablar todas esas barbaridades que hoy Saldain sale a hablar a la prensa. Frente a nosotros se quedaron callados. Diciembre de 2021. En enero, el 15 de enero de 2021. Recién estaban, claro, estaban trabajando, no tenían el documento ni siquiera hecho. Claro. Y nosotros les llevamos nuestra propuesta. Quedaron absolutamente shockeados, creemos nosotros, pero no opusieron ninguna resistencia. Y tienen nuestro proyecto, por supuesto, en la página, claro, de la Comisión de Expertos. Claro. Cumpliendo con los mensajes de los oyentes, Marcelo dice, en programas como Desayunos Informales del Canal 12, los periodistas están desesperados por saber quiénes son los economistas que tienen, claro, el plebiscito. Claro. Quieren hacernos creer que solamente los economistas tienen derecho a hablar, dice Marcelo. Julio dice, saludos a Marita, cambió el panorama y el objetivo ahora es conquistar 1.400.000 uruguayos. Eso significa que la base votante de esta coalición debe de apoyarnos, e incluso gran parte de los votantes del Frente Amplio, dice Julio. Lorelei, un abrazo grande a Marita, excelente la tarea realizada. Cristina dice, el Frente hace oídos sordos en lo que piensan las bases, así les fue. No quiere decir que se tenga siempre razón, pero ahí hay que saber escuchar y analizar. Einson dice, hola compas, sobre el plebiscito de octubre, cuando en agosto del año pasado el PIT-CNT resolvió por mayoría acompañar la campaña pro plebiscito, envié a la radio un mensaje en el que expresaba mi convicción de que a raíz de ello Marcelo Abdala pasaría a ser una figura protagónica y de referencia en esta campaña por las firmas, ahora que ya se logró habilitar la definición en las próximas elecciones nacionales. Mi opinión es que toda la tensión, la presión en contra, así como todos los ataques de los detractores del plebiscito, propios y ajenos, estarán centrados y dirigidos hacia el actual presidente del PIT-CNT. A ver si me queda alguno. Eidam dice, la salida desbocada de los contrarios al plebiscito, incluyendo a los claudicantes, me recuerda a la ofensiva mediática de la dictadura en el plebiscito del 80, cuando la oposición casi no tenía espacios en la prensa en ese entonces, y pese al miedo los derrotamos. Ahora no será diferente. Arriba corazones, dice Eidam en este mensaje. Van cayendo de a poco los mensajes. Sí, una cosa, Marita, antes de venir al presente y hacia lo que se viene, de esto de las conclusiones que intercambiamos contigo para sacar y en esto de que se convenció a la gente. No solo hablamos gente que se paraba en una mesita o hablaban en la feria, en fin, sino también aquello, se rompe aquello de que, bueno, entonces si la conducción de tal sindicato opina en contra y sus principales referentes o sectores del Frente Amplio y referentes y candidatos muy importantes opinan en contra, hacia abajo, digamos así, las bases de ese sindicato o de ese sector del Frente van a ser unánimes y monolíticas, y no hay espacio para conversar con ellas y convencerlas e incluso incorporarlas a la campaña. Eso lo demostró que también no es así, que no, sí, hay que dar por descartado a nadie a nivel de la gente, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Eso, por eso yo digo que es como una ventana con aire fresco que entró en el movimiento sindical, porque, entre otras cosas, de acuerdo a lo que vos decís, el sábado en el Palacio me vino a saludar un trabajador de Sodimac, que lo conocí en Sodimac. El año pasado tuvo un conflicto, y ocuparon el shopping, por ejemplo, de Bella Italia, creo que es el nuevo shopping, que están en Avenida Italia. Me convocaron en esa ocupación para hacer una charla sobre seguridad social, y esos compañeros, que jóvenes todos, quedaron enganchados con el tema. Y viene estaba el otro día en el Palacio y me viene a decir, vamos, compa. O sea que esa base militante quedó enganchada, yo ni sabía. Porque ese sería, por ejemplo, el Sindicato del Comercio. Claro, Fuesis. Fuesis. Era de los que estaban en contra. Exacto. Claro. Y por otro lado, los estudiantes, a las ocupaciones que fuimos tanto a facultades como al liceo. También los liceales poniendo spot, poniendo cosas de o sea, quedaron, a veces uno no lo mide, no lo ve porque no sigue en contacto, pero quedaron con esa lucha. O sea que también nos tocó ir a asambleas de muchos sindicatos, asambleas de base, cuando sus dirigentes estaban en contra del plebiscito, pero los trabajadores nos llamaban, y fuimos a asambleas del sindicato, que después esa misma asamblea nos enteramos que votaban a favor de la juntada de firmas. En fin, fue una experiencia extraordinaria que yo lo resumiría en una frase: se puede. Se puede cuando nosotros creemos que una idea es potente, que es buena, que es justa, que busca el bien común. Y bueno, a pesar de que empecemos con poca fuerza o de a poco, se puede, porque esa idea se transforma en una idea fuerza y va conquistando las voluntades, ¿no? Y sin los medios masivos, por supuesto. Sin ¿no? nada. Se festejaba como un maracanazo algún minuto de alguna entrevista puntual que se daba, pero eso también, que si no estás en la tele no sale nada, eso también quedó también demostrado, ¿no? Inclusive uno mirando para atrás los actos del Mondes, los primeros actos, que me acuerdo que el primero fue en la estación Goes. Exacto, miraba y me acuerdo que más o menos los compañeros habían dicho, habrá frío, 200, hacía frío, me hacía un frío bárbaro, fue en agosto, creo, en julio. Habría 250 personas, 300, y nosotros nos vinimos medio desilusionados. Mirá, no convocamos a nadie. Ahora, cuando uno mira esos actos y mira los actos políticos de hoy y vemos la gente que va, con publicidad, bueno, paga, la verdad que fuimos unos cracks, porque en la Plaza Independencia hicimos acto, en la universidad, en la explanada del Palacio, del BPS también. Cierto. O sea que no éramos tan pocos. O sea, esto obedece a una cosa general. Nosotros, sin tanta convocatoria, sin plata, sin poner ómnibus ni nada, bueno, teníamos esas 300 personas ahí que, visto ahora en la distancia, eran bastantes. Claro. Y bueno, lo que quería decir que me parece, y transmitirle a los compañeros, que con esta militancia que se nos viene arriba, traer una frase de Eva Ferreira en su libro Lógica Viva, que él hablaba, ¿no?, de que, por ejemplo, para una operación quirúrgica tienen que esterilizar los instrumentos, el campo, ¿no?, para después hacer la operación. En un debate, ¿cuáles son los instrumentos? Son las palabras, son los conceptos, hay que limpiarlos. Entonces, lo que hay que limpiar acá, desde el vamos, de parte de todos nuestros compañeros, obviamente si se nos permite, porque no se nos permite, es desterrar conceptos falsos que están instalados, sobre todo en la prensa. Primer concepto falso, que lo hemos dicho acá millones de veces: el BPS no es deficitario, se parte de un concepto que está equivocado. El BPS no es deficitario, como no es deficitaria ni la salud ni claro. la educación. Podríamos decir también entonces que el ejército y la policía son deficitarios, exacto. ¿verdad? Uh-huh. Entonces vamos a eliminar el ejército y la policía, porque en realidad nos cuesta plata. Es lo mismo. Nos manejamos con seguridad privada. ¿No? Exacto. Esa lógica de privatización. Vamos a hablar así. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que es deficitario el mecanismo que tenemos como país de protección social a los más vulnerables? O sea, eso hay que descartarlo de lleno. Ahora, si queremos hablar, bueno, vamos a hacerlo más sustentable y que tenga que tener menos asistencia financiera, que es lo que recibe el BPS, del Estado. Eso es otra cosa. Y debe tener, y vamos a otra discusión, debe tener menos asistencia financiera porque si la Constitución ya simple visito dice que el Estado va a tener que asistir al BPS, ¿por qué? Porque tiene un montón de prestaciones no contributivas, o sea que nadie aporta, como las asignaciones familiares, ojo, y me paro acá, hablamos de pobreza infantil, aumentemos las asignaciones familiares, buscando, y me quedo un poquito en esto, buscando en los archivos, en documentos, en todo del BPS, hay un documento de la Asesoría General en Seguridad Social que habla de la pobreza infantil a nivel mundial en un foro que se hizo en Uruguay en el año 2009, y ¿saben cuál es la principal arma en el mundo entero para combatir la pobreza infantil? Justamente la seguridad social. Es el arma más poderosa que han encontrado los técnicos, los especialistas, para combatir la pobreza infantil. Por lo tanto, si nosotros incrementamos los aportes al BPS, o sea, eliminamos la SAFAP para que esos 1.460 millones de dólares anuales queden en el BPS y además saquemos de otros lugares. No aumentar, como dice, ese sí que es irresponsable, Mieres, diciendo que va a subir el IVA al 35%, pero al ministro no le piden eso. ¿De dónde, ministro, dónde sacó eso? A ver, muéstreme. Marita, el 1 de mayo Mieres dijo, el aumentar las jubilaciones al nivel del salario mínimo llevará a un enorme déficit del sistema jubilatorio y pensionado, y dice que de acuerdo con los análisis de los técnicos del BPS, multiplicaría por 4 el incremento del déficit en los próximos años. Es absolutamente mentira, y vamos a decirlo con todas las palabras. Hablan, como cualquiera puede hablar cualquier cosa, hablan sin, a ellos no les exigen los números que nos exigen a nosotros. Y acá me voy a tener un poquito. ¿Quién dijo que los trabajadores, o el pueblo en este caso, quién dijo que el pueblo, cuando por una consulta popular, que es un plebiscito, le exige al sistema político que queremos tal seguridad social, quién dijo que el pueblo tenga que tener la respuesta? Eso es un modernismo que no sé de dónde salió, porque si el pueblo quiere determinado derecho, bueno, tenemos políticos muy bien pagos que tienen que trabajar y esforzarse para encontrar la solución. Bueno, cada uno cuando vaya a su servicio de salud tiene que tener la medicación necesaria. Exacto. Entonces le pregunta al pueblo, bueno, pero ¿cómo hago para tener claro. la plata para ¿cómo la usted hace doctor? Para ¿cómo, ¿de dónde saca la plata usted, doctor? Muy sí, bien eso. Los usuarios. Entonces, los usuarios, sí. Eso es un punto. No deberíamos tener por qué tener la respuesta. La tenemos. Mm. La tenemos. Tenemos técnicos, tenemos economistas y lo que el BPS dice que va a salir, no Mieres, el BPS, dice que va a salir 1.000 millones de dólares, es exactamente la mitad. Es exactamente claro. la mitad. O están usando números que ha dado el BPS. Claro, y los dio, no sé, los saca. No explican cómo llegan, y si uno ve cómo llegan, es absolutamente erróneo. Pero a esos a esos voceros no le dicen, bueno, a ver, claro. explícame los números. Claro. Nosotros tuvimos, y hay que decirlo públicamente, tuvimos a un Saldain que en el único debate, hubo un solo debate en el tema de si íbamos al plebiscito o no, me acuerdo en el programa Todas las Voces, que fue Saldain con Ramón Ruiz. Ahí Saldain presentó una tabla, estaban proyectando la ley nueva. Presentó una tabla de que una trabajadora doméstica que gana 22.000 pesos iba a terminar jubilándose con 29.000 pesos, una cosa traída de los pelos mal, porque cualquiera que trabaja en el BPS sabe que nadie va a tener más jubilación que lo que el sueldo que tuvo. Claro. Entonces, a los tres días, y hay que decirlo esto, a los tres días fue citado al PCNT Saldain para que explicara, porque el Cuesta Duarte analizó esa tabla que puso Saldain en la tele, analizó y no le daba. ¿Saben lo que les dijo Saldain? Ah, sí, me equivoqué, le erré en los números. Pero lo dijo en la interna adentro del PCNT, no salió a corregir esa tabla. No es que se equivocó. Claro. O sea, entonces, cuidado con las cifras, cuidado. Javier de Sayago dice un saludo a Marita y felicitaciones por su trabajo. Julio, que se había enojado porque no habíamos leído el mensaje completo. No, Julio, no te enojes, que ya lo vamos a leer en la parte económica. Y él dice algo muy importante. Dice, debemos insistir que la reforma le aporta dinero al BPS, 1.000 millones de dólares, los 1.400 que se aporta al eliminar las AFAP, y que no se llega a 400 millones de dólares, mejorar la pasividad a 230.000 uruguayos. Esta etapa es muy distinta, no debemos meter temas que no sean lo referido estrictamente a la reforma. Saludos, dice Julio, y dice que por idoneidad y honestidad debe ser Marita la persona para el debate. También Horacio manda este audio. Muy buenos días, compañeros. Mis saludos a la entrevistada, muy clara como siempre. Y les tengo una muy buena noticia. De ganar este plebiscito, que no me cabe duda, el BPS va a tener al año 1.200 millones de dólares más por año. Así que eso es una muy buena noticia. Que lo vamos a ganar, yo no tengo duda que vamos a ganarlo, pero no hay que dormirse, no hay que quedarse, hay que salir a conversar con la gente, con los amigos, con familiares, con quien sea, compañeros de trabajo, gente en la calle, en el ómnibus, donde haya una oportunidad, hay que hablar de estos temas, porque así la vamos a ganar, y tenemos que ser todos partícipes. Ya tenemos 430.000 personas que tienen que ser partícipes, que cada una tiene que conseguir dos o tres más. Entonces, así vamos a llegar al triunfo. No nos tienen que ganar con el miedo, porque ellos ponen el miedo como su principal arma. Gracias. Ahí estaba el mensaje de Horacio. Graciela dice, buen día Marita y compañeros de la radio, mientras juntábamos firmas en el intercambiador de Beloni, que está ahí en la curva Maroña, su nombre se instalaba desde temprano anotando voluntades para las AFAP, eran jovencitos en especial, lo vimos con un niño de 14 años muy entusiasmado. Dice Graciela. María dice, buenos días, necesitamos muchas Maritas, siempre clara, excelente, cariños inmenso, María del Cerro. Amílcar manda este audio. Hola, buenos días. Encantado de escuchando a Marita, y con toda la gran movida que ha existido y con todo lo que han luchado, y es enorme el placer que me da, de las cosas que más me ha alegrado en los últimos tiempos esto. Ahora sí hay que tener cuidado, porque cuando vean a alguien con poncho enroscado, Guambia, que hay muchos puñales, y lo que se dice de izquierda, la verdad que nos están fallando. Así que hay que cuidarse de todos lados. Y cuando haya que sacar para castigar, hay que darle de firme. Un abrazo bien grande. Un beso para todos. Ahí estaba el audio de Amílcar. A ver si nos queda alguno más. Gabriel de Canelones dice, si el capitalismo y la corrupción son la libertad, esto es para los sistémicos, vamos a seguir y aumentar el deterioro del mundo libre y soberano, nos dice en este mensaje. Bueno, van cayendo de a poquito los mensajes. Marita, todo indica, por lo menos, que el grueso, o por lo menos mucho de lo central de donde van a apuntar la artillería, es hacia la AFAP, ¿no? Y no es gratuito eso. Lo otro también, como que genera más gasto, igualar las jubilaciones más bajas al salario mínimo, lo de la edad, pero la llaga principal que tienen es el tema AFAP, ¿no? Totalmente, y también respecto a la edad, un apunte, ¿no? Es una falacia, es una mentira decir de, por ejemplo, de Saldain y de otros, de que va a generar más déficit dejar establecer en la Constitución la edad a los 60 años. La realidad de nuestro país es que la gente se jubila promedio a los 64 años. O sea, casi nadie se jubila a los 60 años por diversos motivos. El principal es porque no les alcanza la jubilación para vivir y si están bien siguen trabajando un poco más. O sea, que en la realidad, por más que nosotros ganemos, que por supuesto que es lo que queremos, dejar establecido en la Constitución los 60 años, la gente se jubila a los 64. Por lo tanto, no va a haber tanta diferencia de lo que hoy sucede con lo que va a suceder con la Constitución. Lo que sí va a haber diferencia es de establecer, es dejar establecido ese derecho para las personas o que se quedan sin trabajo, o que están enfermos, que no pueden más. O sea que de ahí, yo digo, del punto económico no habría grandes diferencias con lo que sucede hoy. O sea que eso es una mentira. No es que, bueno, todos nos jubilamos a los 60, ahora nosotros pusimos los 65 y esto lo vuelven a bajar a los 60. No, casi nadie se jubila a los 60 hoy. Por supuesto que las AFAP y las encuestas lo hablan, hay creo que un 85% a favor de los dos puntos, ¿no? De la edad y de equiparar, claro, el salario mínimo, la jubilación mínima. Y hay mucho menos aceptación de parte de la gente por las AFAP, pero es por el miedo que han metido. Ahora, lo que hay que exigir, así como nos exigen a nosotros números, hay que exigir, y que los hay y están publicados y se puede. Hoy justo salió una publicación en Brecha muy interesante, que la verdad que habla de todos los números que se pidieron por pedido de información al BPS. Ahí da clarito lo que hoy cobran las rentas AFAP. Es absolutamente. Las comisiones. Lo que cobra la gente. Ah, la gente, bien. La gente, o sea, la gente que está diciendo que que le están diciendo y que tienen miedo, bueno, me van a expropiar, como el otro día la Victoria Rodríguez, oye, mi plata. Sí. La plata, hay que ser bien claros. El BPS tiene un sistema de pagar las jubilaciones que es muy diferente a las AFAP. Y ahí hay un entrevero bárbaro, porque la gente cree que si le expropiamos, que sí, es una barbaridad, la plata de las AFAP, que, corrijo a uno de los oyentes, son 1.460 en el último presupuesto de diciembre del 2023, el BPS traspasó 1.460 millones de dólares, que por supuesto con el plebiscito quedarían adentro. Con esa plata en el BPS, y además que hay que decirle a la gente que ese ahorro va, la información como fue la mía y de todos los cincuentones, va a la historia laboral, y el BPS va a tener en cuenta en su cálculo todos los aportes, no solo lo que había hecho el BPS, que era la mitad, sino que va a tener en cuenta los aportes que hizo la AFAP. Y el BPS tiene una forma de calcular la jubilación muchísimo más beneficiosa para el trabajador que la AFAP. Eso fue porque está basado en otros principios, claro, en otras bases. Entonces, eso es lo que hay que explicarle a la gente. Hay que, como decía, ¿no?, lo de Eva Ferreira, hay que sacar palabras que no corresponden. Acá no hay ninguna expropiación. Cuando los periodistas hablan de expropiación, y deliberadamente, porque yo no creo que sean burros ni ignorantes, deliberadamente hablan como que, ganado el plebiscito, automáticamente parece que el PCNT va a agarrar. No, señores, en la papeleta está establecido que durante 2 años va a tener el poder legislativo, porque el que va a hacer eso es el Parlamento. El Parlamento va a, digamos, regularizar a través de leyes lo que establece la Constitución de la República, y va a crear un fideicomiso que no va a cobrar absolutamente ninguna comisión, porque el fideicomiso va a ser público. Por ejemplo, pensemos en un Banco República. Claro. No sé, porque el otro día dijeron, pero el fideicomiso va a cobrar comisiones. No va a cobrar ninguna comisión. Y el fideicomiso es un instrumento que introdujo para la... El otro día también tenemos un artículo ahí que buscamos. Introdujo un estudio de abogados de este país para poder administrar los fondos de las inversiones, y ponen ahí toda una nota de cómo es el fideicomiso, que es un instrumento claro, es un instrumento transparente, es un instrumento muy bueno para los economistas, mucho mejor que las sociedades anónimas, que hoy son las AFAP, que son los bancos que están detrás. Y este país no tiene historia de que el BPS o cualquier organismo del Estado haya estafado al pueblo. Sí tenemos historia que los bancos se han quedado con la plata. Porque también lo he visto en este programa, esta boca es mía, claro, con unos panelistas que no están para nada en sintonía con el plebiscito, ¿no? Pero tiran también como una sombra de dudas que el BPS es un agujero negro, decía, claro, desde los representantes más reaccionarios, de estos que están en el panel, que no me sale el nombre ahora, pero como sí. que dudas, como Conrado si Hughes. Ahí va, Hughes, como que se hubieran fundido los bancos estatales y nunca hubieran sido los privados que fundieron y dejaron a los ahorristas adentro y perdiendo sus ahorros, como que es una duda llevar la plata al BPS, ¿no? Un riesgo, un gran riesgo. Sí, sí, eso es otra de las cosas que hay que despejar, porque es una es un atropello, creo que es un insulto al sistema democrático que tenemos y al BPS, que lo rigen los directorios de cada gobierno. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De que el agujero negro es culpa de los políticos que el sistema político pone a regentear el BPS, porque no olvidemos que el BPS tiene 7 directores y 4 de ellos son políticos, son nombrados por la fuerza política, el gobierno de turno, y 3 son sociales, que son los que hacen el contralor de la gestión. Pero hablar del BPS, que ha sido y es un ejemplo en el mundo entero en cuanto a seguridad social, la verdad que es un despropósito. Y no tienen argumentos, eso se nota que no tienen argumentos, no hay ningún agujero negro. Este gobierno, no vamos a ir más lejos, este gobierno en plena pandemia no sacó de sus arcas, no sacó de rentas generales, no sacó de otros lugares para bancar la pandemia. Todo lo hizo con el BPS. A ese agujero negro mandó a los trabajadores de Casa de Galicia, mandó a los trabajadores del shopping de Punta del Este y todos los problemas, mandó las exoneraciones de las empresas que estaban con problemas. A ese agujero negro, ahí no había agujero negro. Claro. O sea, es un organismo absolutamente transparente. Claro. Lo otro que se dice también, Marita, pero en el final queremos que hables un poco del papel de cómo organizarse ahora para esta etapa, cómo te parece. Pero la plata que está en la SAFAP va a pasar para seguir en el tema de los ahorros de la persona. No es que el gobierno pueda tomar esa plata para usar en otras cosas y que se pierda, ¿verdad? Que pase a rentas generales, en fin. Por ley eso va a seguir en la órbita del BPS precisamente, ¿no? Bueno, justamente de eso hay que aclarar mucho, porque yo entiendo que es un tema muy técnico y poco conocido por la gente. Cuando nosotros hablamos de fideicomiso, que es lo mismo exactamente que pasó con los cincuentones y que pasa ahora con los cuarentones, que quedó muy por allá abajo, no lo publicitan. ¿Qué significa el fideicomiso? Significa que la plata que tienen todos los trabajadores, que no está la plata en la SAFAP. Si hoy va un trabajador a la SAFAP, no le van a dar un peso de nada, porque está invertido. Esas inversiones están a 26 años, alguna, a 30 años, otras. Entonces, no se toca nada de lo que está invertido, esos contratos, esas inversiones, no se tocan. Lo que se toca es que eliminan a las administradoras de fondo como titulares de esas inversiones y se pone, vamos a dar un ejemplo, se pone al Banco República. Siguen administrándose en las distintas inversiones que han hecho la SAFAP antes y ahora que tiene que administrar. No van a innovar, ¿no? Van a administrar las inversiones hechas y no invierten en más nada. Claro, claro. No pueden invertir. No pueden invertir. Entonces, eso es lo que establece el fideicomiso, reglas muy fijas. Cuando esas inversiones den dividendos, en lugar que como antes iban a la SAFAP y supuestamente la SAFAP iban a la cuenta de los trabajadores, el resultado de esas inversiones va a ir al BPS. Ahí le llaman los que están en contra del Estado, ahí le llaman que se licúan esos ahorros de los trabajadores. ¿Por qué? Porque obviamente van a un sistema de reparto. No va, bueno, la plata de María fue a, yo qué sé, a Tata, como han ido. O al tren de UPM. El tren de UPM hizo tal ganancia y le va a la historia laboral de María. No, no, no. A la historia laboral de María va a ir, sí, todo lo que María aportó y todos los ahorros que tiene la SAFAP. Va a ir a la historia laboral y el BPS va a tener en cuenta esa información a la hora de jubilar a María. Claro. Como nos pasó a los cincuentones, claro, que mejoró fuertemente nuestra jubilación. La plata en sí misma, constante y sonante, que se produzca de esas inversiones, que algunas van a venir dentro de 26 años, claro, van a ir al sistema de reparto. Claro, porque el BPS tiene un sistema de reparto y solidario y que está bueno, porque los que hoy estamos jubilados recibimos la plata de los que están aportando, los que están trabajando hoy, pero cuando nosotros fuimos trabajadores y aportamos, estuvimos sosteniendo a los trabajadores, pero no solamente eso, estuvimos sosteniendo los seguros de paro, los subsidios por enfermedad, las asignaciones familiares y al largo, etcétera. Y ese sistema solidario ha sido muy bueno, es muy bueno, porque si no, ¿qué índices de pobreza tendríamos en nuestro país si no existiera la seguridad social? Claro. Entonces, no está por ahí, digamos, el oscurantismo de que, por supuesto, se elimina el sistema de ahorro individual y se va a un sistema de reparto que siempre, y es hoy con las AFAP, es mucho mejor el sistema. En el sistema mixto, el BPS gana, por lejos gana, ¿no? Entonces, pero eliminar el ahorro individual no quiere decir que se eliminen tus derechos en base a tus aportes y eso, porque claro, es como decir, no va, a veces se quiere tomar como que no vale lo que vos aportaste y bueno, te va a tocar otra cosa, no. No. Se mantiene tu historial de aportes. Exacto. Y lo que te corresponde recibir. El ejemplo más claro son los cincuentones, lo puedo decir por mí. Yo estoy jubilada hace 3 años, en el BPS me paga todos los meses mi jubilación y mi dinero, que está invertido en AFAP República, todavía no entró al BPS. Recién algo de esas inversiones de todos los cincuentones va a entrar a fines de este año. Ajá. Recién algo. Y somos miles los trabajadores que nos pudimos pasar, con toda la lucha que hicimos, claro, al BPS. La jubilación nuestra de los cincuentones aumentó entre un 40 y 30% de lo que nos hubiera correspondido si nos jubilábamos por el sistema mixto. O sea, nosotros somos el ejemplo vivo y absoluto, claro, y acá no ha pasado nada. No, la plata no está en el BPS, mi plata, pero ¿qué es lo que mejoró mi jubilación? Y lo personalizo porque sí, para claro, que se entienda bien. Lo que pasó a mi jubilación que me la mejoró es que todos esos aportes que yo hice durante creo que 25 años, porque fui obligada en el 96, esos aportes, ese 7,5% que en lugar de ir al BPS se fue a la AFAP, se vino la información al BPS, el BPS supo que yo había durante 25 años puesto no solo lo que estaba en el BPS, sino otro tanto a la AFAP, claro, y me mejoró la jubilación. Claro. Y eso es lo que sucede y lo podemos decir todos los cincuentones. Bien, Marita, nos queda un minuto para que nos digas, bueno, ¿cómo sigue el MONDES? Creo que no ha habido todavía una reunión de evaluación. ¿Cómo te parece que hay que encarar ahora esta etapa? Bueno, esta etapa creo que la semana que viene estamos viendo a ver si nos podemos reunir. Viene una etapa muy dura, pero yo transmitirle a los compañeros, tranquilidad, no hay que, como decía un oyente, no hay que hacerse cargo del miedo. Nosotros tenemos un proyecto alternativo que fue votado por unanimidad, no nos olvidemos, en el PCNT, en el último congreso del PCNT. Tenemos muchas herramientas, tenemos técnicos, tenemos muchos economistas que en esa parte, cuando no nos quieren despreciar a nosotros, tenemos economistas a quienes consultar. Tenemos un objetivo muy claro, muy noble, muy de amor al prójimo, de justicia social. Y eso nos tiene que dar la certeza absoluta que si ahora, con todo lo que luchamos, que era para lograr las firmas, pudimos con 431.000 firmas, como decía algún oyente también, tenemos que seguir conversando, no anteponer las banderas políticas ni las diferencias, porque también tenemos que entender que tenemos que lograr la voluntad de los que son antagónicos, claro, a nosotros en las elecciones. Por lo menos de votantes antagónicos. Exacto. Tenemos que lograr que, bueno, respetar la elección del otro, no meternos con su elección político-partidaria en las elecciones de octubre, pero lograr que ponga la papeleta por el bien de todos, por el bien común, y no es una cosa extraordinaria porque ya hemos logrado por lo menos 2 plebiscitos referentes a la seguridad social, con todo el sistema político, o casi todo, en contra, con pocos apoyos. Uno tuvo el 82% de los votos y otro tuvo el 74%. O sea que no estamos lejanos a eso, así que hay que luchar, hay que con argumentos válidos, sin enojarse, con firmeza y con mucha unión como hemos tenido hasta ahora, y que los compañeros que sabemos un poquitito más de eso, por supuesto que estamos a las órdenes como siempre para todos los compañeros. Marita, muchas gracias por este rato. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo a todos y gracias a los oyentes también por los mensajes. Sí.